Café Mañanero con Jorge Rivera. Nos place saludarles en el arranque de esta nueva jornada que viene con temperaturas entre 17 y 23 grados. De igual forma compartimos la información de la bolsa, los indicadores económicos más importantes. El euro se cotiza frente al dólar a 1.03. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo en el mercado internacional se cotiza a $93.02. Sube un 0.64%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.166 puntos. Les compartimos algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. La rotación de los trabajadores aumenta pese al fuerte aumento de la contratación fija. Y el nuevo plan del G7 para pagar los costes del cambio climático divide a los países de la COP27. Y a continuación, los titulares que estaremos desarrollando. En materia de migración, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, contradice al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Recordemos que ambos pertenecen al Partido Socialista, el partido oficialista en estos momentos, y recoge en un informe que policías marroquíes entraron a Melilla en el suceso del pasado 24 de junio, donde murieron al menos 23 inmigrantes. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, París y Londres han firmado un acuerdo para frenar la inmigración irregular en el Canal de la Mancha. Por otra parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a países como España a corregir, según él, la estupidez de reconocer al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide respaldo para Nicolás Maduro. Siguiendo con otras noticias que tienen que ver con América Latina, escuelas de Argentina, Colombia, España y México han ganado el premio iberoamericano por incentivar los objetivos de desarrollo sostenible en sus aulas. En el ámbito internacional se destaca Amazon baraja despedir a 10.000 empleados en puestos corporativos y tecnológicos. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, estamos modo mundial. Hoy la nómina de Ecuador, uno de los últimos seleccionados en presentar precisamente su nómina que estará utilizando. Recordemos que Ecuador, entre otras cosas, será el país que inaugure el mundial este domingo enfrentando a los anfitriones Qatar. Y en el apartado, bueno, continuando precisamente con más de los deportes y como quiera que estamos en modo mundial, Luis Enrique se lanza como streamer. Os, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante, y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados a los que les puede interesar la información de la selección. Ahí está Luis Enrique. Parece ser que esto de las redes sociales hacia las personas más cercanas, en este caso a los seguidores de la selección española de fútbol. En tiempo de deportes, por supuesto, estaremos desarrollando esta y otras noticias. Y en el apartado musical les presentamos nuestro saludo con lo nuevo de Juanes. Se llama Amores Prohibidos. Bienvenidos y que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Alimentan las canciones, una geometría perfecta. Qué locura predilecta. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Juanes. Nos presenta una nueva canción, Amores Prohibidos. Pero Nicky Cuervo, nuestro especialista en el apartado del mundo del espectáculo, la ha definido como una cumbia rockera. Juan es que no para definitivamente de experimentar, pero simplemente vuelve quizás a sus orígenes como solista, porque recordemos que, fíjate bien, llevaba precisamente esos sonidos. Juanes, comenzando el Café Mañanero. Por supuesto, le deseamos muchos éxitos con este regalo musical, como quiera que lo está presentando en la recta final del año. Lo recibimos como un regalo. Más música. Juan es uno de los artistas más emblemáticos de nuestro cancionero latinoamericano. Estamos comenzando el Café Mañanero. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar los platos típicos de Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré. Ahora también modo mundial. Siguiendo justamente las selecciones de estos dos países y por supuesto la de España. Restaurante Yacaré. Reservas y más información en la página web restauranteyacaré.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Nos fijamos en los hechos noticiosos más importantes de España, América Latina y el mundo. El Congreso de los Diputados ya tramita la reforma de sedición, uno de los delitos más comunes de los políticos independentistas de Cataluña. La proposición de ley, que sale adelante con los votos del Partido Socialista y Unidas Podemos, beneficia a sus socios independentistas que le han estado apoyando en la actual legislatura. Pero las reformas de Pedro Sánchez no paran en el levantamiento del delito de sedición. Ahora trabaja en la reforma del delito de malversación, que afecta también a los mismos. Y es verdad que también algunos referentes de su partido. Yo no sé si los procesos contra los políticos independentistas, entre otros, son justos o no. Pero hacer reformas para beneficiarse a sí mismos o a sus socios no es ético. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. El gobierno de Gustavo Petro está cumpliendo 100 días en el poder y encontramos valoraciones por doquier, encuestas en general. Y lógicamente conviene revisar cómo han ido las cosas hasta esta parte. De acuerdo con las encuestas más recientes, tiene una aprobación de el 62% de los ciudadanos, por un lado, y de hecho del pacto histórico es el mejor valorado. No reciben la misma calificación sus ministros. Y en la escala de 1 a 10, la calificación que recibe es de 6. Según los expertos, una nota baja, porque estamos hablando de los primeros 3 meses. Es en la época de romanticismo, noviazgo con la ciudadanía, donde generalmente se le permite todo. A partir de ahora, pues ya empiezan a pasar factura por sus decisiones. Pero ya se le ha visto la intención a Gustavo Petro en lo que tiene que ver con seguridad, economía, entre otros. En estos dos puntos, en seguridad, ha presentado lo que es la paz total, su proyecto, su gran proyecto, que tiene como puntos centrales la negociación con los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, narcotraficantes, aunque son lo mismo, o delincuentes de cualquier linaje. Esa es la paz total. El gobierno plantea la paz total y la triste realidad es que los violentos siguen haciendo de las suyas. Esto de confundirlos con políticos o que tienen ideología política, parece que no está calando, porque precisamente en uno de los puntos que más reclamaba justamente Gustavo Petro y la oposición en Colombia, en conjunto también con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tenía que ver con los ataques a los líderes sociales, o denominados líderes sociales. Y han continuado desafortunadamente. Solo en el último mes, más de 30 perdieron la vida. ¿Y quiénes matan a los líderes sociales? Porque durante mucho tiempo, de pronto se dio la sensación a nivel internacional que era el gobierno de Iván Duque. ¿Quiénes asesinan a los líderes sociales? Pues los grupos narcotraficantes, las guerrillas, que son lo mismo, entre otros. Entre otros. De manera que ahora le toca a Gustavo Petro sobrellevar esta difícil situación. Y mientras el gobierno le expresa la voluntad de firmar la paz, llegar a un acuerdo con ellos, los violentos siguen haciendo, insisto, de las suyas. No sabremos si tras firmar un acuerdo van a parar las cosas, pero la experiencia dice otra cosa. Seguimos en todo caso esperando de que llegue el gobierno del cambio y que este panorama de la violencia que tanto ha azotado a los colombianos, pues se acabe de una vez por todas. Con la firma del acuerdo con las FARC no llegó la paz. ¿Lo conseguirá Gustavo Petro firmando un acuerdo? Firmar acuerdos no es igual a conseguir la paz. Eso es lo que hemos visto hasta la fecha. Ahí está en marcha también el acuerdo con la guerrilla del ELN, pero para información de toda la gente que nos sigue en el exterior y también para recordárselo a las nuevas generaciones de colombianos, desde que yo tengo uso de razón estoy escuchando hablar a la guerrilla del ELN de diálogos de paz y en esa se la pasan, es su mejor escenario. El diálogo. Mientras siguen secuestrando, siguen matando y haciendo lo que toda la vida han hecho. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En todo caso, vamos a estar analizando en el día de hoy también esos 100 días de gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Quiero también destacar lo que encontramos hoy en el apartado político de Ecuador. Resulta que el expresidente Rafael Correa está abogando por Nicolás Maduro, unido a José Luis Rodríguez Zapatero. En algún momento lo hizo también el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Claro que dio marcha atrás a ese respaldo a Nicolás Maduro a nivel internacional. Y ahora últimamente pues lo está haciendo Gustavo Petro. Gustavo Petro, que parece estar más preocupado por defender a ese referente del chavismo, el heredero del chavismo, Nicolás Maduro, que muchas veces a sus propios ciudadanos, porque hay muchos sectores de la sociedad colombiana que todavía no han merecido la atención del presidente Gustavo Petro. Pero sí está empeñado en lavarle la cara hasta la saciedad al chavismo, ese violador de los derechos humanos. Es aquí donde encontramos cierta incoherencia, ¿no? Porque no se califican con el mismo baremo cuando violan unos u otros los derechos humanos, si es de izquierda o de derecha. Ahora es embarcado en ese tren del acuerdo con la guerrilla ELN, como les decía, y ahí está justamente, de alguna forma, sobrellevando este proceso con Nicolás Maduro. Pues bien, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, prófugo de la justicia de su país, vive actualmente en Bélgica. Allí disfruta las mieles de haber sido el presidente de Ecuador durante 2 legislaturas. Y se dedica a defender, en este caso, a Nicolás Maduro. Ha instado concretamente a España a corregir lo que él llama la estupidez de reconocer a Juan Guaidó en Venezuela. Debo decirles que más de 50 países en su momento reconocieron a Juan Guaidó, y que yo sepa no le han retirado ese apoyo, excepto Gustavo Petro en Colombia, aunque no lo ha dicho de manera explícita, aunque sí con los hechos lo ha expresado. Entonces todavía Estados Unidos, la misma Unión Europea y muchos países siguen reconociendo el papel de Juan Guaidó. ¿Y por qué siguen reconociendo el papel de Juan Guaidó? Porque es la única referencia de democracia, de participación del pueblo, ese otro pueblo distinto al chavismo que tienen en Venezuela. Es la esperanza. Independientemente de que Juan Guaidó haya podido hacer poco, ya que no tiene el control del Estado, por aquello de que no tiene el control del ejército, ni de la policía, ni de las instituciones. Pero era la esperanza, es un gesto. Y porque en verdad es un exabrupto, en toda regla, reconocer a Nicolás Maduro cuando todo el mundo sabe se trata de un dictador. Independientemente a que haya hecho el paripé de unas elecciones que estaban perfectamente amañadas y que ningún organismo internacional reconoció. Es por eso que se reconoce a Juan Guaidó, porque se sabe perfectamente que no hay democracia en Venezuela, de que hay una dictadura y que la situación del país tiende a agravarse cada día más. Aunque con la llegada del dólar algunos confundieran de que mejoraba el panorama, no, la situación de Venezuela sigue cada día peor, principalmente en lo que tiene que ver con la democracia. Ahora por ahí se ha vuelto al diálogo, el intento de diálogo con la mediación de Noruega, México. Vamos a ver hasta dónde. También se ha sumado Francia, pero estamos lejos todavía, desafortunadamente, de llegar a un acuerdo. Era lo que trascendía de estos primeros intentos de acercamiento entre el gobierno y la oposición de Venezuela. De manera que le aparece un nuevo adalid, un nuevo defensor a nivel internacional, que no es, corrijo, no es nada nuevo, porque siempre Rafael Correa ha sido un chavista empedernido. Gobernó durante mucho tiempo siguiendo las directrices de Hugo Chávez. Afortunadamente, Ecuador se salvó de llevar una línea o caer en el abismo en el que ha caído Venezuela. Al menos reaccionó a tiempo la población. Pero ahí está Rafael Correa defendiendo a Nicolás Maduro desde Europa, concretamente desde Bruselas. Esperamos que Pedro Sánchez no escuche a Rafael Correa ni a ninguno de los que se mueven en esa línea, porque es un menosprecio a la democracia y al pueblo venezolano. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Precisamente nos vamos a quedar escuchando a un artista venezolano que le duele su país, que se expresaba de esta forma cuando le preguntaban sobre Venezuela. Estamos hablando de un artista que ha llevado la música latinoamericana por todo el continente, hasta los rincones del continente, Franco De Vita. Escuchar noticias de Venezuela para mí es, y últimamente son todas malas, y es terrible, es terrible, es terrible, es un sufrimiento, y yo tuve que dejar de ver el único canal que no llega, lo tuve que dejar de ver, porque no dormía de noche, nervioso todo el día, llorando. Sí, a todos nos pasa lo mismo, es muy difícil, sí. Es muy difícil. Porque lo recuerdo. Que me tiene, es maravilloso ese país. Y es tan generoso, ¿verdad? Venezuela es tan generoso. Le están dando palo y palo y palo y palo, y fíjate, ahí está, todavía, aguantando. Yo, ¿qué te dice tu corazón como venezolano de Venezuela? Bueno, participaba en una entrevista a Franco De Vita. Escuchamos ahí la voz entrecortada de este gran cantautor y también de otros venezolanos, ¿no?, que participaban en la entrevista, y refleja el sufrimiento del pueblo venezolano. Y cuando se reconoce a Nicolás Maduro, cuando un líder político reconoce a Nicolás Maduro, insulta a los venezolanos de bien, amigos de la democracia. Simplemente quería añadir este comentario tras escuchar a Franco De Vita. Es para que se den cuenta qué es lo que pasa cuando se defiende a Nicolás Maduro, cuando se defiende al dictador. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya regresamos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Ya tenemos en las 8 de la mañana 45 minutos el Café Mañanero. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen a esta hora conectados, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. A continuación vamos a hacer un breve repaso de las noticias más importantes precisamente en el apartado de inmigración. Un apartado en el que nosotros nos hemos especializado, es decir, y hacemos seguimiento de una forma especial. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, el Defensor del Pueblo ha enviado un comunicado en el que señala que la institución recibió el pasado 10 de noviembre la respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en su resolución sobre los sucesos ocurridos en la frontera de Melilla el 24 de julio y que en estos momentos la están analizando. El titular de la Defensoría del Pueblo, Ángel Gabilondo, se muestra en desacuerdo con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Argumenta que las autoridades marroquíes sí que habrían pasado la raya fronteriza y se habrían llevado a algunos migrantes. Siguiendo con otras noticias en materia de inmigración, Francia y Reino Unido firmaron este lunes en París un nuevo acuerdo para reforzar su cooperación a fin de intentar frenar la inmigración irregular de las costas francesas a las británicas. De América Latina, nos hacemos eco de una noticia que se produce en Centroamérica. Un tribunal salvadoreño ha concedido libertad condicional a uno de los responsables de la matanza de jesuitas del año 1989. El juzgado cuarto de vigilancia de penitenciaría de ejecución de pena de San Salvador ha concedido la libertad condicional anticipada al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, 5 de ellos españoles y 2 mujeres, perpetrado por militares el 16 de noviembre del año 1989. La actualidad en el Café Mañanero. Les prometimos traer también el cancionero navideño. Y aquí está precisamente. La Navidad se vive de esta forma en América Latina. Bueno, me refiero concretamente a la zona del Caribe. Y todos aquellos países donde se disfruta la salsa. Aquí escuchamos a Richie Ray y Bobby Cruz. Ahí tenemos ya el cancionero latinoamericano sonando en el Café Mañanero. Vivimos la cultura latinoamericana en este espacio. Convertimos de alguna forma o intentamos convertirnos en un puente de culturas. Richie Ray, Bobby Cruz. Tal vez la pareja salsera, el dúo salsero más importante de la historia. Con su bomba puertorriqueña que se escucha en toda América Latina. Desde ya le estamos deseando a todos unas felices fiestas navideñas. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos en el Café Mañanero. Escuchamos perfectamente en esta canción donde Richie Ray habla de que la bomba navideña la disfrutan alejado de la patria y tiene mucho que ver con una condición, una característica muy importante de este género musical, y es que fue inventado por inmigrantes caribeños en Nueva York. De manera que esta canción se compone o se compuso en Nueva York. Y se le canta a Puerto Rico, se le canta a todo el Caribe. Es una experiencia de inmigración. Y aprovechamos, antes de entrar con los segmentos, para decirles que está abriendo sus puertas en Valencia Fusión, así como lo oyen, pastelería y restaurante con los sabores tradicionales de Colombia y España. Avenida Campanar 14, Fusión, para que lo tenga presente a la hora de pensar en una celebración, una tarta o torta. Sí. De todos los sabores y para toda ocasión, cumpleaños, bodas, bautizos, primeras comuniones, cualquier tipo de celebración. Fusión, desde esta semana, abre sus puertas cerca al antiguo Hospital La Fe. Fusión, restaurante y pastelería. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer entonces ya con los segmentos. Está con nosotros Carlos Angulo. Vamos entonces con la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes que están conectados a esta hora en El Café Mañanero. La noticia que traemos hoy son las críticas que se han dado a conocer después de que se publicara la noticia en estos días de que un Tesla fuera de control mató a dos personas en China. La compañía de Elon Musk ha negado que le fallaran los frenos al vehículo, que cuenta con un sistema de piloto automático. Se trata de un Tesla modelo Y, que perdió el control el pasado 5 de noviembre en las calles de la población de Shaanxi, en la provincia de Guangdong, y arrolló a dos personas que murieron en el accidente, un motorista y un estudiante que circulaba en bicicleta. El suceso quedó registrado por las numerosas cámaras de seguridad de la ciudad china, en las que se puede ver cómo el coche acelera súbitamente cuando se disponía a aparcar y circula a toda velocidad durante aproximadamente 2.6 kilómetros. Tras impactar con la segunda víctima mortal, el automóvil choca contra un comercio, finalizando así su carrera, y es por ello que han creado un montón de críticas con respecto a estos autos eléctricos que son autónomos. Una de las peores situaciones que ha tenido que afrontar la empresa fundada por Elon Musk, ya que recordemos que Tesla hoy día son la marca insignia de los autos eléctricos, con la gama más alta y que se producen en masa en todo el mundo, por lo cual se preguntan a su vez si tendrán que revisarse el resto de los modelos y cómo debería responder la empresa ante este tipo de situaciones. La verdad es que causó el terror en esas carreteras de China este vehículo de color blanco que se iba llevando todo lo que encontraba en la vía, una moto, luego un coche, impacta y sigue. El terror, de verdad. Y desde luego surge aquí la duda que siempre se tuvo de los de estos coches, ¿no? El peligro, hasta qué punto es fiable la tecnología como para que ya estén circulando en la carretera. Porque yo pienso que una cosa es que vayan solo coches automáticos, ¿no? Es lo que yo analizando y dije, bueno, si fuera una carretera, una vía de solo coches automáticos, vale, perfecto, estaríamos todos tranquilos. Se chocan y cuando mucho, pues se pierde la mercancía. No corre riesgo la vida de personas, ¿no? Pero en este caso se trata de coches automáticos que están prácticamente en proceso de prueba todavía, porque es algo que está en proceso de perfeccionamiento, ¿no? Y se va encontrando a una carretera que no es una autopista, con mucha circulación, porque esa es otra, si es una vía con mucha circulación, no deberían tener estos coches en las calles. Y entonces se ve que le falló algo, ¿no? Porque va como un carro loco, como un coche loco. Claro, hubo un fallo y llevándose sistema, todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Hubo un fallo de sistema en el sentido de que estos coches, como bien dicen, tienen un piloto automático para aparcar. En el momento en el que el coche se está acercando a la vía, de repente arranca de una manera descomunal, como si estuviera justamente en una carretera y no hay nada que lo pueda parar a su paso. Y justamente se pudo grabar todo el hecho gracias al gran sistema de cámaras de seguridad que cuenta esta ciudad china. Caramba, y eso que estaba aparcando, ¿qué tal si es acelerando? Impresionante. Seguramente le van a llevar muchas críticas, ya le están cayendo muchas críticas, ¿no? Efectivamente, y se pone en duda justamente cómo podría responder Tesla ante estas situaciones, ya que estiman que son las personas que deberían retribuir a la familia por el accidente. Claro que tendrán que responder de alguna forma, ¿no? El Café Mañanero con la nota ecológica del día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El defensor del pueblo no comparte el relato que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha realizado sobre los hechos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio y asegura que el informe que ha realizado sobre el suceso, que algunos agentes marroquíes accedieron a territorio español y que agentes españoles les hacen entrega de las personas que habían conseguido interceptar para no proceder a su traslado a Marruecos. Se trata de un documento que la institución realizó el pasado 14 de octubre y que recoge las conclusiones alcanzadas tras el visionado de los videos de las zonas captadas por el helicóptero. Esta resolución es anterior a la ampliación de la información que el Ministerio del Interior remitió sobre este tema al propio defensor, a la Fiscalía. Primer sorbo de actualidad. Y en este contexto también encontramos hoy, ya nos metemos también en temas de conversación. Antes de ir al tema de conversación, debo decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde vamos a encontrar una gran variedad de patacones, gastronomía colombiana en general. Patacón Tostado, abierto todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Bien, continuamos con tema de conversación. Hablamos de las redes sociales y lo que se comparte. Natalia Zuluaga, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestra audiencia. Pues mira, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado por vulneración al honor al titular de la cuenta de Facebook por los comentarios ofensivos publicados por terceros en su perfil público. La sala le considera responsable de no eliminarlos, ya que disponía de las herramientas y el control necesario para hacerlo. En la sentencia se examina la responsabilidad de ese usuario y avala en parte una resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que sí apreció delitos contra el derecho al honor y la libertad de expresión. En ella se examina un litigio sobre la ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión, en la que la Audiencia Provincial de A Coruña había apreciado la vulneración del derecho al honor de los demandantes por algunas expresiones del titular de la cuenta y también por los comentarios de terceros con ataques e insultos hacia ellos. El alto tribunal considera que el comentario del titular de la cuenta que el tribunal de la segunda instancia consideraba ofensivo no tiene la gravedad e intensidad ofensiva suficiente para llegar a constituir una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Es un tema, ayer estábamos abordando este asunto aquí en el Café Mañanero, luego de la condena a un guardia civil por sus comentarios sobre un tema que tenía que ver con menores migrantes. Y en este caso entonces el Supremo condena al titular de una cuenta de Facebook por los comentarios ofensivos de terceros en su página. Ojo, de terceros. El tribunal le considera responsable de vulneración del honor porque no los eliminó pese a tener herramientas para hacerlo. La sala entiende entonces que no puede desentenderse sin más de lo que publica en su perfil por otros usuarios. Carlos, esto sería de pronto esos comentarios que comienzan a hacer las personas cuando uno publica una noticia, ¿no? Ojo entonces también con lo que publican en nuestro muro, es que le llaman. Sí, o sea, lo que se... Sí, justamente era parte de lo que hablábamos el día de ayer, de que no es sencillamente el comentario que puedes realizar con respecto a una noticia. Se trata de una fake news o, en todo caso, de una noticia real, sino el mensaje que tú estás mandando al comentar esta noticia. Al publicar en tus redes sociales, lo que se puede juzgar hoy día son los crímenes de odio en el que estén dirigiéndose algún tipo de mensaje en contra de algún colectivo vulnerable. Fue todo lo que hablamos con la abogada el día de ayer. Entonces, al publicar en tu muro de Facebook, en tu perfil de Twitter o sencillamente en una historia de Instagram, ya se puede considerar como un ataque en el sentido si se dirige un mensaje acompañado a la noticia. Gracias. Es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estará con nosotros Nicky Cuervo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes lunes a viernes. Dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero no se detiene. Más adelante tenemos con la asesoría jurídica de las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Hoy nos van a estar hablando ampliamente acerca del arraigo social. Hay muchas novedades en este sentido. Y hoy vamos a quedar perfectamente ilustrados, actualizados, informados sobre este tema, el arraigo social. Carlo Angulo, vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy, en este martes 15 de noviembre, se conmemora el Día Mundial Sin Alcohol, al igual que se está cumpliendo el aniversario número 63 de cuando tuvieron lugar los asesinatos de la familia Clutter en la ciudad de Holcomb, en Kansas, en los Estados Unidos, unos hechos que fueron los que inspiraron al escritor Truman Capote a escribir su libro de no ficción, el libro más conocido en la rama del periodismo, A Sangre Fría, mientras que recordamos que un día como hoy se cumplen 51 años de cuando la empresa de comunicaciones Intel presentó el primer microprocesador de la historia. Se trata del chip Intel 4004, que fue uno de los elementos de la tecnología que revolucionó la era de las computadoras en el siglo XX. Gracias, Carlo. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero con lo más destacado de la actualidad. Miramos precisamente la prensa como viene en el día de hoy. Damos cuenta del diario El País de España. Destaca en portada: Díaz Ayuso menosprecia la protesta por la sanidad. En otros titulares, el gobierno pone límites a la reforma de la malversación. Fotografía de portada para Joe Biden y Xi. Estamos hablando de el presidente chino, que lanzan un mensaje de distensión. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para el diario El Mundo. El gobierno baraja el indulto encubierto de 25 cargos de El 1O y Griñán, mientras que se evalúa por parte en el fútbol de que si Rubiales se pagó un piso de lujo en Madrid con el parte del dinero de la Federación Española de Fútbol sin tener el derecho a ello. Rubiales urdió un plan oculto para pagar a Piqué 24 millones de la Supercopa. Se hace eco de la noticia que leíamos el día de ayer, mientras que, entre otros de los titulares, las elecciones municipales, el socialismo madrileño duda de Reyes Maroto, andas con ella de Callao a Cibeles y no la para nadie, según con las declaraciones de quien podría ser la competencia directa para Isabel Díaz Ayuso. Muy bien, el titular más importante del diario El Mundo, esa negociación al indulto encubierto de 25 cargos del 1 de octubre. Y nos vamos directamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. Empezamos con el diario La Nación de Argentina. Fuerte rechazo de Luciani a los planteos de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y actual vicepresidente del país, contra el juicio de Vialidad. Fotografía de portada para integrantes de la selección argentina de fútbol, entre estos Leo Messi. El diario El Mercurio de Chile titula: El uso de la ley antiterrorista genera debate en el oficialismo y la oposición pide que se incluya en el nuevo acuerdo de seguridad. Entre otros titulares, los especialistas plantean problemas para perseguir delitos terroristas con la nueva ley contra el crimen organizado. En internacionales, Michelle Obama tiene un nuevo libro. Presentó un adelanto exclusivo de su nuevo título, Con Luz Propia, en el que se presenta una nueva faceta de la ex primera dama. El Tiempo de Colombia. La reforma política, proyecto de cambio, vuelve a la agenda del Congreso. El el diario El Comercio de Perú, Raúl Doroteo condenan a 4 años de prisión a suspendida al congresista de Acción Popular luego de los hechos que se dieron ayer en el Congreso, mientras que la Comisión de Fiscalización citará también a la ministra Betsy Chávez tras las nuevas denuncias del presidente del grupo. El Expreso de Ecuador. La elección de los vocales del IES regresa al punto de salida. Fotografía de portada. El comercio vibra con el Mundial. Se venden en las calles de Ecuador la camiseta de la selección. El Nacional de Venezuela titula: Cáritas distribuye 175 toneladas de ayuda a afectados por las lluvias. Alimentos, agua, pañales y artículos de primera necesidad fueron recibidos por los damnificados en todo el país, especialmente en la zona de las Tejerías y el Castaño en el estado de Aragua. Entre otros de los titulares, la Unión Europea anuncia 30 millones de euros para seguridad alimentaria en Venezuela, al igual que el gobierno de Nicolás Maduro anuncia que el próximo 20 de noviembre llegarán un total de 1,000 vehículos iraníes a el territorio venezolano. El Correo del Sur de Bolivia Transporte cumple hoy un paro con bloqueos en Sucre y provincias. Redistribuir los escaños tomará unos 6 meses a partir de fines de 2024. La prensa de Nicaragua: la canasta básica sube más de 650 córdobas y va rumbo a los 19,000 en octubre, el peor mes de la crisis de precios en Nicaragua en el gobierno de Ortega Murillo. Entre otros de los titulares, miles de migrantes irregulares asistieron varados en Honduras durante la travesía que están viajando al ser rechazados en los Estados Unidos. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta el diario, al listing diario, mejor dicho, de la República Dominicana. El partido PLD sigue enviando señales de división. En otros titulares, dan plazo de 15 días para la acusación por asesinato de Jorge Mera. El Diario de México expide oficialmente la ley de ingreso de la Federación para así lograr ingresos de 415 mil millones de dólares el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que en deportes el Tata Martino anunció finalmente a los 26 convocados de México para Qatar 2022. Y de inmediato vamos también dando cuenta de titulares que encontramos hoy en el contexto de las páginas deportivas en Carlo Angulo. Regresamos a la prensa española para dar cuenta de los titulares de la prensa deportiva. Vamos concretamente con el diario Marca, destaca hoy en portada: Rodrigo a los mandos. Sí, los mandos, aparece en un avión. Hablamos ya del viaje definitivamente de la selección española de fútbol y también de las otras delegaciones, la de Brasil y así sucesivamente, que están llegando ya hasta Qatar para participar en el Mundial que arranca este domingo con el compromiso entre Qatar y Ecuador. El portal de Superdeportes se hace eco de la llegada de la selección española Gallá en el Super. El Mundial es una doble alegría para mí después de la sanción y los últimos años. Fueron parte de las declaraciones de los jugadores españoles que ya están rumbo a el Mundial que empezará, como bien dices, este fin de semana en Qatar. Más adelante, recuerden, en Latino Deportes estaremos ampliando toda la información. Toda la información de la llegada del Mundial. También estaremos escuchando a Luis Enrique, que se estrena como streamer. Si lo escuchamos al principio de nuestro programa. Y bueno, es una forma de acercarse también a los hinchas de la selección española de fútbol. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, es un sitio con sabores de Colombia. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana ya estarán de nuevo con todo su sabor atendiendo al público desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo, zona Patraix. Ya viene un segmento muy importante aquí en el Café Mañanero, cuando también escuchamos a Nicky Cuervo, el anticipo de lo que será la información en el apartado del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Premios Latin Grammy anuncian más intérpretes y presentadores. Juanes estrena canción Amores Prohibidos, una cumbia rockera. Jeff Bezos le regala 100 millones de dólares a Dolly Parton. Roberta Flack revela que tiene ELA. Es imposible cantar. Los despidos en Amazon se suman a movimientos similares en las tecnológicas. Baski critica la invasión rusa a Ucrania con un mural de una joven gimnasta en las afueras de Kiev. Miriam Hernández, ícono de la balada romántica, recibirá premio a la excelencia musical en los Latin Grammy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. Más adelante estaremos con el personaje del día. De breve estaremos con el segmento de asesoría jurídica con las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Llegamos al segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero y hoy vamos a hablar acerca del arraigo social. Están con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedraíta, egresadas de la Universidad de Valencia. Pertenecen también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y como ya les anunciamos, el tema a tratar en el día de hoy, el arraigo social. Abogadas, muy buenos días. Buenos días. Encantados de tenerlas aquí en los estudios de Latinos FM. En el Café Mañanero de siempre. Gracias, Jorge, por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Jorge, a todos los oyentes, y siempre es una alegría estar aquí, siempre acompañándolos, y muchas gracias por la invitación. El arraigo social. Así es, Jorge. ¿Qué es el arraigo social? Pues es el arraigo por excelencia, la tarjeta de residencia que más utilizamos. ¿Y qué es, para que los oyentes lo sepan? Es aquella tarjeta de residencia en la cual se puede aplicar cuando llevamos 3 años viviendo en España y cumplimos una serie de requisitos. Así es, Diana, explícame por favor los requisitos a los oyentes. Exactamente. No solamente es vivir 3 años en España, sino demostrar que tengo de verdad efectivamente estado en esos 3 años en España. Tengo que carecer de antecedentes penales, tanto en mi país de origen, y también carecer de antecedentes penales y policiales en España, no haber cometido ningún delito, ninguna grave tampoco, ni muy grave, porque muchas veces nos encontramos con que han cometido algún delito y no pueden presentar el arraigo. Y aparte, demostrar pruebas de que he vivido 3 años en España, envío de dinero, cursos, por ejemplo, aquí es importante un curso de valenciano, integración social, tener tarjetas del metro, de la MT, tarjeta de biblioteca. Y por excelencia, lo más importante de este trámite es tener un contrato de trabajo. De manera que estamos hablando de que es una figura de la ley de extranjería establecida para trabajadores, concretamente. Bueno, es de carácter laboral. De carácter, en forma general. Porque cuando hablamos de la parte social, sí, es verdad que puede incluir lo laboral, pero nos imaginamos que es mucho más amplio. Así es, Jorge. Por norma general, aunque la ley también especifica un arraigo social sin contrato, siempre es importante los medios económicos, Jorge. En este caso, el contrato es, y con la reforma de extranjería, para que la gente lo sepa, es un contrato de 40 horas. Por norma general, podemos presentar contratos temporales o cualquier modalidad que establezca la normativa laboral, pero siempre y cuando podamos ganar 14.000 euros al año. Por ejemplo, mucha gente me plantea un contrato de 6 meses. Sí, siempre y cuando en esos 6 meses ganemos 14.000 euros. Entonces, lo más razonable es que aportemos un contrato. En este caso, si puede ser indefinido, muchísimo mejor, ganando el salario mínimo interprofesional cada mes. Porque también, Jorge, nos vamos a encontrar de que mucha gente nos dice un contrato temporal. También lo podemos aportar, siempre y cuando nos tengamos las características y podamos aportar y decir que vamos a ganar 14.000 euros al año. Pero 14.000 euros al año, que vienen siendo más o menos el salario mínimo, ¿no? 6,67, incluyendo paga las extras. Exactamente, es el salario mínimo. Lo que pide extranjería, que todo extranjero gane como un español. Si no aportamos un salario con el salario mínimo, entonces va a ser denegado este expediente. Por esa razón es tan importante hacer énfasis que tiene que ser salario mínimo interprofesional. Luz, Hablemos de cómo está el tema ahora mismo en España con el arraigo social. ¿Qué tanto uso está teniendo por parte de los extranjeros? Pues Jorge, y por mi experiencia propia, los clientes que tenemos en el despacho, el 90% de las solicitudes que tramitamos son arraigos sociales. Es el trámite por excelencia, y más ahora también que se ha abierto la posibilidad de que el arraigo social se pueda aplicar y tengamos aplicación contratos de 20 horas. ¿Por qué? Porque son contratos en los cuales vamos a demostrar que tenemos personas menores a nuestro cargo. En este caso, Jorge, y para que sepan todos los oyentes, si tengo la posibilidad de tener un contrato a tiempo parcial, porque antes mucha gente me decía, es que solamente me dan un contrato por 20 horas, lo vamos a poder hacer y lo vamos a aplicar siempre y cuando tengamos a nuestro cargo menores de edad que están estudiando y que están a nuestro cargo en España. Diana, hablemos ahora acerca de los pasos que se dan o que se deben dar para llevar a cabo un proceso que nos conduzca a obtener de verdad ese permiso de residencia vía arraigo social. Empadronamientos históricos de todos los lugares de residencia donde haya estado yo viviendo en España y que demuestre que tenemos 3 años en España, tener pasaporte completo y vigente, pasaporte muy importante para todos los oyentes, que muchos llegan al despacho, abogada, he perdido el pasaporte, y ahí viene el problema. Por lo menos es importante que nada más lleguen a territorio español, hagan una fotocopia completa de ese pasaporte y la guarden, porque es muy importante el sello de entrada desde que he ingresado al territorio español. Aparte, tengo que reunir antecedentes penales del país de origen y también reunir una serie de requisitos: envío de dinero, cursos, carta de recomendación de personas que digan que he estado en España mínimo 3 años, también tarjeta, si voy a alguna iglesia, alguna asociación, si tengo contrato de alquiler, si he pedido el asilo y no he podido regularizarme por esa vía, toda la documentación que diga que tengo 3 años en España, y aparte ese contrato de trabajo en el cual especifique que entrará en vigor desde que me concedan la tarjeta de residencia. Luz, ha habido mucha confusión en este sentido, porque ahora con las novedades en que se presentaron recientemente en la ley de extranjería, se hablaba que de 2 años, que así si es. El arraigo social ahora son de 2 años, pero aquí estamos hablando de tres. No está de más aclarar, valga la redundancia, una vez más, qué es lo que pasa concretamente y en qué momento es que la persona con 2 años de residencia en España puede solicitar el arraigo social. Pues bien, con la reforma, Jorge, para que todos lo sepan, lastimosamente con 2 años no voy a poder solicitar el arraigo social. Lo que voy a solicitar es un arraigo laboral, demostrando que llevo 2 años en España y que en esos 2 años he podido cotizar bien porque tenía solicitud de asilo, porque ya tenía adquirida una tarjeta y la perdí. Y como ya he tenido ese derecho y he cotizado 6 meses, ya sea por autónomo o por cuenta ajena, pero por circunstancias de la vida he vuelto a estar irregular, en esas circunstancias ya podré volver a solicitar mi tarjeta, pero por arraigo laboral, no por arraigo social, Jorge. El arraigo social siempre vamos a necesitar, lastimosamente, de un contrato de trabajo, un precontrato y llevar 3 años en España. Diana, hablemos de cómo marcha el proceso en general del arraigo social. Decíamos que es uno de los temas más comunes o más recurrentes en este ámbito de la ley de extranjería o de la inmigración en España. Cuéntenos sus experiencias en el despacho, cómo está marchando este tema. Vale, es un proceso que tenemos bastantes expedientes, también muchísimas personas que llegan al despacho que tienen los 3 años, pero se encuentran con la dificultad de que no tenemos ese contrato, no tenemos quien nos lo haga, no tenemos familiares cercanos, padres o hijos que nos puedan acoger, y muchas veces pues no se puede y se queda paralizado. Pero es un procedimiento que es complejo, tiene muchos pasos a seguir y aparte también es lento. La oficina de extranjería a día de hoy está tardando una media de 10 a 11 meses en resolver nuestro expediente de arraigo. Por tanto, que sepan los oyentes que aquel que le diga en 3 meses sale, aunque la ley diga esto, la realidad es otra, que no se dejen engañar. No está saliendo rápido estas resoluciones de arraigo social. Están tardando de 10 a 11 meses y lastimosamente entiendo que la gente se azare, piensa que el abogado ha hecho el trabajo mal, pero no depende de nosotros. Ya es la administración pública, la oficina de extranjería, la que tiene bastante retraso. Estamos hablando de prácticamente un año. Sí, podemos decir que desde que empezamos en tiempo del despacho hasta que tienen su tarjeta física, mínimo un año tienen que esperar. No quiero revelar ningún secreto y mucho menos comprometerlas, pero ¿cómo puede sobrevivir una persona en situación irregular o en estas condiciones, a la espera, ¿no? Eso es lo que todo el mundo se plantea y los que nos decimos y también me plantean los clientes. Pero es que, abogada, no sé cómo subsistir. ¿Cómo hago para conseguir un contrato o mantenerme donde estoy? Lastimosamente, Jorge, aunque es verdad que España tiene muchas ayudas en fundaciones, asociaciones, iglesias y demás, muchísima gente está abocada a ir al trabajo en B, en negro, a sufrir sobreexplotación, a incluso aceptar contratos de trabajo que no están en la ley. Porque me encuentro con casos que tienen que trabajar más de 10, 12 horas sin vacaciones, que solamente les pagan 800 o 700 euros e incluso están supeditados a mantenerse en ese trabajo porque les van a dar un contrato de trabajo para poder hacer el arraigo social. Y después, cuando le dan ese contrato de trabajo, ellas tienen que pagarse o bien la mitad de seguridad social o toda su seguridad social. Planteémonos que está pasando algo. Son personas que al final viven con 600 euros o 500 euros al mes. Porque lastimosamente los empleadores también están abusando de esta situación y la necesidad que tienen los inmigrantes. Me estás diciendo, Luz, que el sistema de alguna forma está empujando al inmigrante justamente a incumplir la norma. Así es, Jorge. No saben, el gobierno debería plantearse, y lastimosamente es una opinión personal, plantearse ¿qué pasa cuando una persona se compromete con otra que le den un precontrato? Porque ya llevo 3 años, veo mi situación que de irregularidad que se va alargando en el tiempo, pero tengo que quedarme en un solo sitio para que me den ese contrato y una vez me lo dan, me obligan a pagar la seguridad social, incluso la mitad o toda la cuota, que puede ser mínimo 300 euros hasta 500 o más, porque si no me quedo sin contrato y me quedo sin documentos. El gobierno está también llevando a esto. La complejidad de la ley de extranjería, del sistema en general, y esa es la situación en la que se encuentran los inmigrantes en España. Diana, quisiera aprovechar también la oportunidad para que nos comenten cuáles son los temas que ahora mismo más están recurriendo los inmigrantes por estos días en España. Vale, no solamente el asilo también es un tema estrella, aunque tenemos la dificultad de las citas, también el arraigo social. Dificultad en las citas para tener esa primera entrevista. A día de hoy en Valencia, por ejemplo, llevamos 8 meses, 9 meses sin conseguir una cita porque no se abren los sistemas. Incluso hay una mafia con esas citas. ¿Cómo así que hay una mafia? Sí, Jorge, para que lo sepan los oyentes y todo el mundo lastimosamente tiene que acudir a esa gente que está todo el día en el ordenador o no sé si tienen contactos con quien los tengan, pueden cobrar hasta 150 o 300 euros por una cita de asilo, ya sea en Valencia, que no sé ni cómo las consiguen, o sea en otra provincia de España. Si está llegando esto, es bastante complicado. El gobierno dice que hay que esperar, que es culpa de la policía dice que ellos no saben, en fin. Es toda una mafia que día a día se ve tanto en WhatsApp como en Facebook, en grupos de Telegram, de WhatsApp. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. ¿Cómo se solicita una cita para el asilo político en España o protección internacional del derecho humanitario, ¿no? Vale, Jorge, importante tener en cuenta que nos tenemos que empadronar. Y yo hablo en el caso de Valencia. En el caso de Valencia, la única comisaría que atiende esa primera y segunda cita y la entrevista donde nos tenemos que contar nuestra historia y aportar pruebas y nos dan nuestro número de NIE, la única comisaría es la comisaría que está en la calle Zapadores. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que paga 200, 300 euros, incluso 500 euros, y le sacan citas en otra comisaría o en la calle Joaquín Ballester. Esto es una mafia y los están engañando. La única comisaría, la comisaría de Zapadores. Cita que a partir de abril de este año se saca únicamente a través de un enlace de una página web, que tenemos que estar constantemente metiéndonos a esta página y sacamos cita. Y esta primera entrevista, que es personal, por tanto, por cada miembro de la unidad familiar que quiera solicitar protección internacional, deben pedir una cita. Es bastante complicado. Y el día de la cita, la primera entrevista, no es una entrevista como tal, es una primera cita que tenemos que llevar un formulario, fotos y el pasaporte. Después de esto nos darán una cita allí presencialmente y esta segunda cita ya es la entrevista. Allí en la entrevista es donde nos van a preguntar que estamos en España, tenemos que entregar la documentación y allí narramos por qué creemos que somos personas que debemos tener esa protección internacional. Y es en esa segunda cita donde ya nos dan nuestro resguardo de que no nos van a expulsar del territorio español, tenemos un número de NIE y adquirimos derechos. Adquirimos un derecho, derecho a trabajar, que todo el mundo quiere, pero hay que hacer un énfasis. Derecho a trabajar que será 6 meses después de que he tenido esa segunda entrevista. Si trabajo antes, puedo incurrir en una falta grave del reglamento de extranjería y también la empresa lo pueden sancionar porque están dando de alta trabajadores sin derecho a trabajar. Mucha gente se da de alta por desespero, pero en la hoja blanca me lo dice exactamente. Tengo derecho a trabajar 6 meses después que he tenido esa entrevista. Antes no. Y es ahí donde se está presentando la situación de el control, el monopolio de las citas. Uno va a solicitar una cita y no la encuentra, pero hay alguien que se la vende por otro lado. Exactamente, Jorge, se la vende aquí en Valencia. Hay una mafia, por eso decíamos. Una mafia total. Y también hay o bien en Valencia, o bien te la venden en otra provincia, porque ellos siempre están constantemente metidos en el ordenador, o posiblemente, lo que muchos nos hemos llegado a plantear, es que tienen algún contacto que les hace este tipo de favores y venden las citas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el sistema es vulnerable? ¿De que hay corrupción? Sí. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Claro que sí. Mi opinión personal es que hay corrupción, como en todo sitio, en todas partes del mundo. Gente que tiene a alguien un contacto allí dentro, venden las citas entre policías, y la verdad es lo que yo pienso, entre las policías y estas mafias se venden las citas para que venezolanos y colombianos, que son la mayoría de solicitantes de asilo, puedan tener citas, porque los policías dicen que a veces no se explican cómo consiguen citas si el sistema está cerrado. Entonces es porque algo está pasando. Es decir, hasta claro. Ellos mismos se sorprenden. Sí, sí, sí. Entonces tendrán que investigar a fondo a ver qué es lo que está pasando. Pues espero con que las citas. Lo hagan pronto. ¿Quiénes se están viendo afectados entonces con esta situación, abogadas? Ahora se están viendo afectados la gente que está viniendo desde Colombia, Venezuela, Honduras, Bolivia, sobre todo venezolanos y colombianos, que se vienen con esta esperanza de futuro, queriendo tener una cita de asilo, y se ven de que tienen que pagarle a las mafias, que muchas veces son engañados, estafados, porque se desesperan para tener una documentación en España. Triste lo que está pasando. Yo no sé si, gracias a la experiencia que ustedes tienen en esta materia, bueno, quiero decir, en el ámbito de la inmigración en Valencia. Muchas veces mencionaban Valencia, ¿no? Matizaban lo de Valencia. ¿Es diferente la situación del arraigo social y lo de las citas a lo que se presenta en otras ciudades de España? No, incluso aquí digamos que estamos favorecidos porque digamos que dura menos que el resto de, por ejemplo, Madrid, que en Madrid también estamos más de un año en arraigo social. Las citas también en Madrid están complicadas, también las mafias, eso está en toda España, Jorge. Para que los oyentes lo sepan, lo que es la cita de asilo está generalizado, la dificultad está en toda España, y es verdad que lastimosamente la necesidad y que la propia gente lo necesita hace que proliferen mucho más y cada día se consoliden más. Abogadas, vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales y la forma de contactar con ustedes para que cuando tengan que realizar cualquier trámite en materia de extranjería, pues acudan a sus servicios, la forma de hacerle seguimientos. Pues bien, Jorge, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil, yo que soy Luz, 658-969614. Y el mío de Diana, 692-170-958. No está de más, abogadas, a recordarle a nuestra audiencia que además de asuntos que tienen que ver con extranjería, también llevan todo lo que tiene que ver con el apartado empresarial para aquellas personas que están emprendiendo. Así es, Jorge, sí, porque también aparte tenemos licenciadas en administración y dirección de empresas, nos encargamos de impuestos, autónomos, apertura de sociedades, empresas y todos los temas legales. Las abogadas Luz y Diana Piedrahíta en el Café Mañanero, abordando una vez más la asesoría jurídica, especialmente en lo que tiene que ver con extranjería. Una vez más, mil gracias por acompañarnos en el Café Mañanero y hoy especialmente por haber acudido a nuestros estudios, que se les extraña muchísimo por acá. Y eran un reclamo de nuestra audiencia. Así es, Jorge. Muchas gracias siempre por la invitación y a nuestros oyentes también. Muy bien, la asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero, hoy con el arraigo social, entre otros temas. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos de vuelta en el Café Mañanero y es el momento de escuchar a Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La Academia Latina de la Grabación anunció este lunes nuevos presentadores y artistas que participarán como intérpretes de la gala de los premios Latin Grammy, encabezados por Karol G y Romeo Santos. También se suma ahora a la larga lista de artistas que actuarán el 17 de noviembre en el escenario del Michelob Ultra Arena en Mandalay Bay, Las Vegas, Macarena Chaga, Yalicia Aparicio, María Becerra, Cami, Becky G, Edén Muñoz, Miguel Ángel Muñoz, Farina, Luis Figueroa, Fonseca, Cari García, Cor, Ludmila, Víctor Manuel, Fito Páez, Georgina Rodríguez, Alison Solís, Marla Solís, Luisa Sonza, Tiny y Adrián Uribe se suman como presentadores. Karol G está nominado en tres categorías, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año. Romeo Santos está nominado en la categoría de Mejor Video Musical Largo por su documental Romeo Santos, King of Bachata, y como integrante de Aventura, está nominado a Mejor Fusión Performance Urbano. La edición 23 de los galardones es producida por la cadena Univisión para la Academia Latina de la Grabación y será transmitida en vivo. El cantautor colombiano Juanes lanzó el pasado jueves Amores Prohibidos, una cumbia que vibra como rock y rap, y el primer sencillo de su nuevo álbum que estará listo para comienzos del 2023 como parte de su nuevo nivel de exploración musical. Si le quitas el ritmo a la canción, en realidad es una cumbia, un tipo de música folclórica colombiana, pero cuando vuelves a incorporar el resto de la producción y el bucle, adquiere un sonido y una vibra un poco estilo rapero Andre 3000 y su tema Ella, explicó Juanes en un comunicado. El artista además cuenta que agrega un solo de guitarra al estilo Chuck Berry para dar una vibra de rock and roll clásico y combinar el sonido con letras poéticas que hablan de esa persona con la que te encuentras en la oscuridad cuando nadie más puede verlos. La idea de la canción partió de un artículo que leí durante la pandemia sobre la dificultad de mantener relaciones secretas por los desafíos que implicaba encontrarse con la otra persona, subrayó Juanes, ganador con Origen, su más reciente álbum de un Grammy y un Latin Grammy. El jefe de Amazon ha elegido a la cantante de Jolene como destinataria del premio Bezos Courage and Civility Award de este año, que reconoce a los líderes que buscan soluciones con valor y civismo a distintos problemas sociales. La novia de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, ha compartido varias imágenes de la entrega del galardón a Dolly para asegurar que ambos se sienten muy orgullosos de darle una oportunidad así a una mujer que comparte desde el corazón y actúa con compasión y amor en cada aspecto de su trabajo. No podemos esperar a ver todo el impacto positivo que crearás con este premio de $100 millones, ha añadido. Dolly ha prometido hacer cosas buenas porque siempre considera que cuando alguien está en posición de ayudar, hacerlo deja de ser una opción para convertirse en una obligación. Un representante de Roberta Flack anunció el lunes que la música ganadora del Grammy tiene ELA, conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y ya no podrá cantar. La manager de Flack, Susan Koga, dijo en un comunicado que la enfermedad está avanzada, hizo que sea imposible cantar y que no sea fácil hablar, pero se necesita más que ARS para silenciar este código. Anunció de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica que se produce antes del estreno de Roberta, un largometraje documental que se estrena el jueves en el Festival de Cine DOC NYC. El gigante de tecnológica Amazon planea despedir aproximadamente 10.000 trabajadores a partir de esta semana, adelantó The New York Times, y se podría unir a una larga lista de compañías tecnológicas de Estados Unidos, entre las que están Meta, Twitter, Lyft, Robinhood y Coinbase. Este será el mayor recorte en la historia de la compañía y representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon y menos del 1% de su plantilla laboral global de más de 1.5 millones. Los recortes se centrarán en la organización de dispositivos de Amazon, incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos, anotaron las fuentes, quienes hablaron con el medio bajo condición de anonimato. El artista británico de identidad desconocida confirma en su cuenta de Instagram su nueva obra en Borodianka. Otros dos murales de similar factura aparecen en la misma ciudad, pero su autoría está por verificar. Parece una niña, tal vez algo mayor, viste como una gimnasta y realiza una figura con sus piernas mientras se sostiene con sus brazos en el suelo. El dibujo o graffiti es de Bansky, como el propio artista británico de identidad desconocida ha confirmado en su cuenta de Instagram. Un breve texto acompaña la imagen con la ubicación. Se trata de uno de los muros que mantiene en pie el edificio de viviendas destruido en la ciudad ucraniana de Borodianka, a las afueras de Kiev. La joven parece hacer un equilibrio imposible sobre las ruinas de un lugar arrasado por Rusia el pasado febrero. Con 3 décadas de trayectoria, Miriam Hernández es una de las voces femeninas más admiradas de Hispanoamérica, con éxitos certificados con disco de oro y platino a lo largo del continente y canciones esenciales de la balada latina como El hombre que yo amo, Huele a peligro, Un hombre en secreto, Te pareces tanto a él, Peligro amor, y también autorías propias como Herida y He vuelto a ti, entre otros clásicos de su repertorio. Miriam Hernández será galardonada durante una ceremonia que forma parte de las actividades de la fiesta de la 23ª edición de los premios Latin Grammy, que se le entregará este 16 de noviembre en Las Vegas. La artista será la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y me acompaña en el periplo de la actualidad en el Café Mañanero, Carlo Angulo. A continuación vamos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? En Instagram, Twitter, hablamos de las principales redes sociales. Lo más comentado por los usuarios es la llegada de TikTok Now, la nueva red social que se plantea la competencia de la nueva red Be Real. Se trata de TikTok Now, quien está ofreciendo un tipo de método muy particular para promocionarse entre sus usuarios, ya que ofrecen que por la descarga de la nueva aplicación te depositan 7 euros en tu cuenta para así promover que hayan cada vez más usuarios. Entre otro de las tendencias, nos encontramos con el nombre de Santiago Abascal, quien está siendo comentado el día de hoy debido a sus declaraciones en su red social, ya que establece en un tuit, cito: aquí lo que ha sucedido es que el gobierno ha negociado con unos delincuentes y ha acordado con ellos suprimir el delito por el que han sido condenados para que eluden las consecuencias penales y para que lo puedan repetir como los mismos delincuentes han enunciado en el pasado que harán. Forma parte de las declaraciones más contundentes, al igual que el nombre de Albert Rivera está siendo comentado el día de hoy, ya que el que fue el fundador del Partido Ciudadanos está de cumpleaños el día de hoy, mientras que el partido fundado por Albert Rivera es uno de los que está pidiendo en una ocasión a través de publicaciones en sus redes sociales al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que presente una moción de censura en contra del mismísimo presidente Pedro Sánchez. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el hashtag Latin Grammy, el hashtag Feliz Martes, al igual que el hashtag MasterChef Celebrity, que el día de ayer empezó con la que será su nueva temporada camino al cierre de este año. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Yo aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que cada día tiene más sabor. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar los platos típicos de Ecuador, de Brasil, con calidad y a toda prueba. Sí, a toda prueba, porque recientemente estuvieron visitando unos youtubers por sorpresa. Y la verdad es que ellos fueron los sorprendidos con el servicio, la calidad de Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Además de los sabores típicos de Ecuador y Brasil, por estos días también van a encontrar todo el ambiente del fútbol. Seguí seguimiento especial a los partidos de Ecuador, Brasil y, por supuesto, España. Ya viene la información deportiva precisamente en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Los segmentos en el Café Mañanero y uno que no puede faltar, el personaje del día, Carlo Angulo. Mehran Karimi Nasseri, el hombre iraní que vivió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París durante 18 años y que inspiró la película La Terminal de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, falleció esta semana. Durante casi dos décadas, el iraní Mehran Karimi Nasseri hizo del aeropuerto francés Rosy Charles de Gaulle su casa y el sábado, el hombre de 77 años fue encontrado muerto en esta misma área del aeropuerto. La historia atrajo la atención de los medios internacionales y la del director Steven Spielberg, quien dirigió en el año 2004 la película La Terminal, protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones. La historia de este refugiado, quien se le concedió el estatuto de refugiado y derecho a permanecer en Francia en el año 1999, pero siguió viviendo en el aeropuerto Charles de Gaulle hasta el año 2006, cuando fue trasladado para el tratamiento de una enfermedad, luego de pasar un tiempo en albergues con el dinero que había recibido de la película. De acuerdo con el diario Liberación, se presentó que Nasseri había regresado al aeropuerto Charles de Gaulle hace apenas unas semanas, donde vivió hasta su muerte. De acuerdo con uno de los empleados del aeropuerto, fue encontrado con varios miles de euros en su poder en la misma zona, la terminal 2F del aeropuerto, que había hecho su hogar las últimas dos décadas. Tal vez en la película más popular, más reconocida en la larga lista precisamente de películas que tiene como protagonista Tom Hanks, ¿no? La Terminal, la famosa Terminal, una obra maestra en el cine. Entonces hoy tristemente ha muerto la persona que inspiró esta historia. Bueno, todo nuestro recuerdo, nuestras condolencias a los familiares. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero. Y de inmediato nos vamos a Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ya estamos en modo mundial y a partir de este miércoles empezamos a repasar las nóminas de los equipos latinoamericanos y por supuesto la selección española, a entregar detalles de lo que nos vamos a encontrar entonces en esta cita mundialista. Qatar. Ecuador finalmente dio la lista de los convocados. Recordemos, tiene importancia Ecuador, no solamente es un país latinoamericano, sino que también va a abrir el mundial enfrentando a los anfitriones, los cataríes. Ecuador-Qatar, Qatar-Ecuador, es la cosa porque va a actuar de local Qatar, lo que es el grupo A. Atención a la nómina de la Tri. Porteros, Alexander Domínguez, el titular de Liga Deportiva de Quito, Hernán Galíndez del Aucas. Aucas que a propósito se coronó campeón del fútbol ecuatoriano. Y Moisés Ramírez de Independiente del Valle, es decir, los tres porteros de la selección militan en el fútbol ecuatoriano, el fútbol local. En la zona defensiva, Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, Félix Torres del Santos Laguna de México, Robert Arboleda del Sao Paulo, Xavier Arreaga milita en el Seattle Sounders de Estados Unidos, Jadson Poroso de Troyes, Ángelo Preciado en el Genk, este equipo es de Bélgica, Pervis Estupiñán en el Brixton. Recordemos que recientemente estuvo militando en el Villarreal. William Pacho en el Royal Antwerp. Diego Palacios. En la zona del medio campo encontramos a Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Jenson Méndez, Alan Franco, José Cifuentes, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Gonzalo Plata, que milita en el Valladolid, de aquí de España, Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, Ayton Preciado, en la zona de delanteros, Einer Valencia, Michael Estrada, Jokaix Riasco y Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez es la nómina que lleva el profesor Gustavo Alfaro, entrenador argentino, en este caso al servicio de la Tri. Bueno, mucha suerte para Ecuador entonces, que estará enfrentando a Qatar, como ya lo hemos anotado en el compromiso inaugural del Mundial. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10. Que tengan todos un feliz día. Adolfo Jiménez del Río hoy no pudo estar con nosotros por razones ajenas a su voluntad. Sí, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Natalia Zuluaga y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. Mañana más. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.